Cadena 7 trascendemos fronteras para que usted conozca toda la información. Somos noticia. Continuamos. 11 minutos antes de la hora, el DIF estatal invita a niñas y niños a disfrutar del tradicional plan vacacional 2019. Aquí está la información. DIF estatal, encabezado por la presidenta Elvira Barrantes de Ispuro, invita a niñas y niños a disfrutar de una sana convivencia y a participar en el tradicional plan vacacional 2019, el cual comienza el 8 y culmina el 26 de junio. Los cursos de verano que el sistema DIF estatal maneja tienen diversas actividades deportivas como la natación, fútbol, básquetbol, voleibol y taekwondo, baile moderno, así como actividades culturales, paseos recreativos y manualidades, todo adaptado por edades con instructores altamente preparados y con experiencia. El curso de verano se realizará en el Centro de Formación y Desarrollo para la Familia Oriente, el cual se ubica en la Avenida del Hierro sin número del fraccionamiento Fidel Velázquez, en la capital de Durango, con un horario de 9:00 a las 13:30 de lunes a viernes. Pueden inscribirse a partir del día de hoy y pueden acudir niños de 4 hasta adolescentes de 15 años, siendo requisito presentar un certificado médico y una fotografía tamaño infantil. El costo de recuperación es de 650 pesos. Si se tiene alguna duda o se necesita alguna información, puede llamar a los teléfonos 165-3752 o 222-3379. Con imágenes de Cruz Jiménez, para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. Bueno, se hace entrega de el día de hoy de 4 camiones transfer, los cuales aportarán un mejor traslado de basura y así evitar derroches que contaminen las calles, así como también una mejora a la planta de transferencia. El tema lo abordó el director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Castañeda. Este jueves se hizo entrega a la Dirección Municipal de Servicios Públicos 4 camiones transfer, los cuales tuvieron una inversión de 35 millones de pesos y aportarán al municipio una mayor productividad y eficiencia al tema de la recolección y separación de basura. Así lo explicó Carlos Cisneros, jefe de operaciones de la empresa Red Ambiental. El proyecto habla de una inversión de 35 millones de pesos, en los cuales están divididos en la compra de 4 camiones modelo 2019 y 4 transfers caja cerrada con sistema de piso vivo. Incluye la rehabilitación del sistema de bandas y otra acción adicional, otra parte del sistema de bandas platicada aquí con Enrique y con el director Jorge Castañeda en febrero. Es un compromiso que hicimos con ellos para mejorar la productividad de la separación de basura. Incluye los 2 compactadores que tenemos en la entrada, en esta sección, la entrada de la nave, cuya función es hacer que alimente la basura que carga en las cajas transfers. Estas cajas transfers, lo benévolo de estos equipos es que son cajas totalmente cerradas, de tal manera que podemos evitar que no haya basura regada en la carretera. Y una parte esencial que no siempre se nota es el lixiviado, que es todo aquel caldo que produce la basura. Por su parte, Jorge Castañeda recalcó las condiciones en las que la Dirección de Servicios Públicos ha ido avanzando. Entre esos avances se encuentra la planta de transferencia, la cual se recibió en un estado deplorable y en estos momentos ha tenido un cambio importante. Mire, representa un beneficio muy grande. Nosotros les hablamos desde un principio que comenzamos aquí en Servicios Públicos que íbamos a mejorar todo el ciclo de la basura, ¿no? Yo les recuerdo que en el tema de la recolección de basura tenemos un servicio excelente, así nos lo dice la ciudadanía, puesto que al mes solamente recibimos de 3 a 4 quejas. Tenemos ciertos problemas con la transferencia de la basura hacia el relleno sanitario, porque no era muy eficaz el proceso, ya que la gente se quejaba de que se tiraba por el camino. Y bueno, la imagen más fuerte, más que no las traigo por aquí las imágenes, pero recibí una planta de transferencia con 12 mil toneladas de basura rezagada. Entonces aquí no se podía ni caminar, y aunado a esto, pues estaba convirtiendo en un foco de infección por el tema de los lixiviados. Hoy en día ustedes pueden ver esta planta de transferencia, se hizo la operación para que la manejara Red Ambiental, y bueno, aproximadamente en el mes de febrero esta planta quedó totalmente liberada. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Lobos Cadena 7, percances e incidencias generados hasta el momento. Informe policiaco. Vámonos directamente al reporte policíaco en Lobos Cadena 7. Fue detenido un hombre de 23 años acusado del secuestro de un menor. La Fiscalía General del Estado realizó la detención de un joven de 23 años involucrado en el secuestro de un menor de 12 años de edad. Todo sucedió la noche del 8 de febrero del 2014, cuando el menor caminaba por una de las calles del ejido Ampliación Tegua, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, momento en el que fue privado de la libertad por cuatro personas a bordo de un vehículo Volkswagen línea Jetta color gris. Posteriormente, fue trasladado hacia un poblado, lugar en el que estuvo cautivo por los plagiarios, mismos que se comunicaron con los familiares para exigir como pago por su liberación $1,000,000, cantidad que fue negociada a 20,000 y tras realizarse el pago fue liberado horas después en el mismo lugar. Gracias a las investigaciones se logró identificar a los primeros responsables de nombres Emilio Luna Elizalde, Luis Fernando Rivera Arreola y Alondra González Deras, quienes fueron detenidos el pasado 13 de febrero del año 2014 y sentenciados en el mes de agosto del mismo año, lapso en el que de igual forma se giró una orden de aprehensión en contra de Edgar Gabriel N., partícipe de este hecho, quien finalmente el pasado 13 de junio, mediante un oficio de colaboración con el estado de Tabasco, fue identificado y detenido por elementos de la PID, quienes lo trasladaron a esta ciudad. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. En menos de un hombre fue localizado sin vida en las compuertas de un canal de riego ubicado en el municipio de Tlahualilo. La tarde de este miércoles, cerca de las 7:30 de la noche, fue localizado un cuerpo ya sin vida de un varón aún sin identificar. Esto en las compuertas número 41 del canal de riego que cruza con el rancho denominado El Pilar, ubicado en el municipio de Tlahualilo. El occiso vestía un short color negro y presentaba como señas particulares una edad aproximada entre 15 a 20 años, complexión atlética, tez morena clara y cabello corto color negro, por lo que al lugar acudieron agentes investigadores, peritos, médico forense y Ministerio Público a corroborar este hecho. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Lobos Cadena 7, percances e incidencias generados hasta el momento. Informe policiaco. Bueno, vamos a continuar con más. El alcalde de Durango, José Ramón Enrique Herrera, recalcó la importancia de mantener el relleno sanitario en excelentes condiciones y explicó por qué. Terminamos con un propósito que era muy difícil, que se veía en el terreno de los hechos, se veía muy difícil precisamente terminar en esta administración con el ciclo completo del manejo responsable de la basura y un manejo que pueda ser ejemplo en el país. Desde que recibimos la basura afuera de sus casas, afuera de un negocio, afuera de una empresa, el tener la gran oportunidad de que se maneje responsablemente, que llegue a una planta de transferencia donde la ley nos obliga a retirar los reciclables, hacerlo con todas las precauciones y sobre todo también incentivando incluso el ingreso de las familias de los pepenadores, que como lo dije en el mensaje, muchas veces más de 75 años de edad y estar aquí trabajando horas y horas con las condiciones en que había, ya vieron las fotografías donde teníamos miles de toneladas de basura aquí confinadas en este recinto de transferencia y que por supuesto generaba no solamente malos olores, sino circunstancias para afectar la salud, no solamente de quienes estaban aquí trabajando, sino los que transitan por este lugar. Y hoy me siento feliz, me siento muy contento porque el equipo de trabajo que encabeza Jorge Castañeda, porque la propia institución de Red Ambiental hicieron finalmente este propósito que se los planteé incluso antes de que iniciara, que se hizo a través del Cabildo, que el Cabildo lo recibió con los brazos abiertos y lo aprobó. Y hoy estamos contentos porque con estas circunstancias, ¿recuerdan cuando alguna vez ustedes incluso documentaron que había fragmentos de basura que se quedaban en el tránsito de aquí al relleno sanitario? Y que hoy, como ven ustedes, esta cama dinámica, o como le llaman ellos, aquí en la parte interior de cada uno de estos equipos, pues vamos a tener la oportunidad de que no haya ninguna fuga absolutamente de ninguna parte de la basura. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Vamos una vez más a la comarca lagunera porque anunciaron la edición número 56 de la Gran Regata del Río Nazas. Ha sido la indicación de la presidenta municipal, ¿no? tratar de amalgamar esfuerzos con las diferentes asociaciones civiles y deportivas. En esta ocasión es con la Asociación de Canotaje y con un evento pues muy tradicional de Lerdo, que es como son las regatas, que ya es, esta es su edición número 56 y que pues prácticamente Lerdo pues tiene una vocación de remeros. Los días pues son, empiezan el 4, 5 y 6 y 7. El 4 tenemos el desfile, el 5 es la etapa de rodeo a Nazas, luego Nazas a la presa que viene siendo el día 6 y luego ya después del 6 al 7 en la etapa que nos viene a dar aquí en Raimundo, que es ahí donde pues invitamos a toda la gente de Lerdo, ¿no?, que nos acompañe, ya que ahí se hace una verbena popular por parte del Ayuntamiento de Lerdo, se hace la premiación, al parecer vamos a tener ahí una reina de las regatas y que pues sí nos gustaría que este tipo de tradiciones pues no se quedaran al aire, ¿no? Son 50 mil pesos en premios en efectivo. Con imágenes de Ángel Sánchez desde la comarca lagunera, reportó Eliezer Ramírez. Y hasta aquí llegamos con las noticias en Lobos Cadena 7. Gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo, a nombre también del doctor Martín Gerardo Soriano Sariñán, a nombre también de la maestra en ciencias Araceli Villanueva, rectores de nuestra Universidad Autónoma de Durango, y a nombre de todo el equipo de producción, gracias de verdad por el favor de su sintonía. Recuerde que hoy por la noche, 21 horas, lo espero con el debate, la polémica y el análisis en la Cueva de Lobos con nuestros invitados. No se lo puede perder. Mañana muy temprano, Dios mediante, 7 de la mañana en punto, primera emisión informativa de Lobos Cadena 7. Por el momento es todo. Que les vaya muy bien. Has sido testigo de la información más relevante del mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión.